Nos vamos para la unidad 3, el penal del Borbollón, al pabellón 1. Allí está Tania, a quien le damos buenas tardes. Hola, Tania. Hola, buenas tardes, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué lindo escucharte, Tania. Y bueno, preguntarte cómo están allí, cómo también toda esta cuarentena que continúa, pero ya se empieza a hablar de que pueden llegar a volver las visitas. ¿Es así? ¿Sabemos algo al respecto? La verdad que han dicho mucho sobre el tema de la visita. Es como un rumor que todas tenemos y la verdad no sabemos bien. No sabemos bien el día, otros dicen que el fin de semana, otros dicen que el 28. No sabemos bien si va a volver, pero tenemos la ilusión de ver a la familia. Estamos recontentas y nada, acá tratando de tomarlo con calma, porque capaz que llega un momento y dicen, no, chica, se suspende por tal motivo, pero tratar de estar tranquila y esperar ese día que digan, chica, tienen visita. Extrañamos mucho a la familia, la verdad que sí. Nuestros hijos, nuestras madres, nos extrañamos mucho. Bien, y en ese sentido lo hemos hablado un par de veces, Tania, la importancia que tienen las visitas, ¿no? Que durante este tiempo no se les ha permitido ir, pero la importancia que tiene para ustedes, ¿no? Sí, la verdad que cada vez que viene la visita acá, nos sentimos acompañadas, contenidas. Es otro mundo cada vez, alistarse, levantarse temprano y decir, viene tu mamá de afuera, que hace todo el esfuerzo, tu familia, tu marido, tu padre, tus hijos, aunque sea uno por visita, estaría buenísimo que dejaran entrar, aunque sea verlo, ya que en todos lados ya ahí se está volviendo toda la normalidad y me gustaría, o sea, que también acá, que se acuerden de nosotros y que ya saben que van a tener visita, estaría muy bueno, la verdad que sí. Bien, esperemos que así suceda. Esperemos que esto se pueda llevar a cabo, bueno, y con toda esta importancia que tiene, y en esto de lo que se tira para después, ¿no? Que sucede en la cárcel cuando ya hace alrededor de un mes que se puede juntarse con familiares, que se puede juntarse con amigos, con amigas. Bueno, sin embargo, en las cárceles todavía no se ha permitido. Lo mismo sucede con la educación, ¿no? ¿Se avanzó un poco, no se avanzó? ¿Cómo está esa situación? Y la verdad que con el tema de educación nos entregaron cartillas y bueno, las entregamos y bueno, y faltarían que nuevamente nos vuelvan a dar, pero estaría bueno de tener un poco más de contacto con los profes, que nos expliquen aunque sea algo y que sí, yo lo hacemos acá adentro, pero no hay mucho avance en eso, tampoco en la educación. La verdad que todavía también seguimos estancadas también con el tema de muchas cosas acá que todavía siguen pasando, pero vamos avanzando a poquito. Y es como, te digo, siempre pasa por algo, ¿me entendés? O sea, nos dejan, chicas, se merecieron esto porque se portaron bien y esas cosas, tendría que ser distinto. Ya pasó lo del 24, fue una represión, fue cosas que pasaron que peleamos nuestros derechos, pero hoy en día creo que tratamos de avanzar y seguir, porque queremos seguir y queremos irnos a la calle. Entonces, como que la educación nos ayuda mucho también a poder pensar de otra manera y a poder estar de otra manera también, despejar la mente y decir, bueno, esto nos toca ir a estudiar. Y bueno, estaría muy bueno que se fijen más en esas cositas que para muchos son mínimas, pero para gente como yo, mucha gente, es importante, la verdad que es importante la educación. Bien, en ese sentido, preguntarte además, Tania, bueno, la importancia de la educación y esto que abre y ahí la importancia de todo lo que se puede abrir si fueran escuchadas estas oportunidades, ¿no? Bueno, ustedes todo el tiempo están tratando de salirse de ese lugar en que las ponen del castigo, ¿no? Sí, la verdad que por el tema de las oficiales hay muchos castigos sobre nosotros, que le pedimos algo y dice no, porque ustedes hicieron esto, no, porque el día 24, no, porque... Entonces, como dice, hicieron desastre, porque esto, porque otro. No hicimos desastre, estamos pidiendo nuestros derechos, ellos no nos quisieron dar pasivamente, tratamos de hacer una huelga de hambre, no nos escucharon, la única manera que nos pudieran escuchar era eso. Y bueno, tratamos de lograr que fuéramos escuchadas, porque ya estábamos cansadas de estar pasando lo que seguimos pasando. Y la verdad que hoy en día estábamos hablando hace un ratito con una compañera de otro sector que los acuerdos que hubieron no están pasando más allá de unos 3, 4 años domiciliarios. no están pasando. La verdad que necesitamos otra mesa de diálogo, necesitamos ser escuchadas, necesitamos que nos escuchen y que vean lo que estamos pensando o lo que necesitamos hoy en día, que capaz que no es, no son cosas grandes y son cosas mínimas para ellos, que podrían decir sí, déjenlo, que lo saquen al patio o dejen estas cositas. Pero no, todavía siguen pretexto que no, porque la pandemia, siempre una excusa por la pandemia, por esto, por el otro. Y la verdad que excusa tenemos todo el mundo cuando querés tapar un error o no querés hacer nada. Pero hoy en día necesitamos respuesta, necesitamos ser escuchada, no una excusa. Seguro, Tania. Bueno, fundamental que se escuche, fundamental que se deje de mirar para otro lado. La pandemia, si bien continúa, como vos decías, ¿no? Se van flexibilizando varias cuestiones y sin embargo no sucede eso en las cárceles. Esperamos que se puedan cumplir estos derechos y, como siempre decimos, lo único que de lo que se está privado es de la libertad, pero todo lo demás se tiene que cumplir. Sí, la verdad que sí, nosotros estamos privados de libertad solamente, y yo creo que el juez Sarmiento lo dijo hace poquito en una al aire cuando estuvieron con usted. Sí. Y yo creo que dio de entender muchas cosas. Él dijo hasta que las oficiales estaban como un resentimiento agarraron con nosotras por el trabajo que le hicimos dar. Pero no va en eso, en que se queden resentidas, ellas vienen a hacer su trabajo acá, no vienen a retar. No son nuestras madres, ellas vienen a cuidarnos, vienen a abrir las puertas, vienen a trabajar, a llenar papeles, pero tampoco para que nos estén, para trabajar, por ejemplo, en bajarnos la conducta, en ir a llenar los papeles, todo malo. Ellas son hermosas, van y lo hacen, pero en otro, para decir, ¿saben qué, chicas? Hoy, por ejemplo, no se hicieron esto, bueno, las felicito, no hay nada, o sea, ¿cómo hacer algo positivo si siempre del otro lado hay cosas negativas? Entonces nosotros queremos que esas cosas cambien, que sea otra mirada. Somos mujeres, y las mujeres que trabajan acá también son mujeres, se podrían poner en nuestro lugar, pero no lo hacen. Hay cosas que pasan que vienen de arriba, es como ellas dicen, viene de arriba, no viene de nosotras. Entonces en esto está metida la directora, está metida mucha gente que no dan la cara. Pedimos que sacamos nota, vivo sacando nota para que nos arreglen algo o esto o el otro, que son cosas mínimas, pero no hacen nada. Entonces, como decir, nos están privando de cosas que no tienen nada que ver a que estemos privadas de libertad. O sea, estamos privadas de libertad, no de derechos. Los derechos de por sí todos los tenemos y los tienen que respetar, porque ellos si vienen a trabajar acá y tienen un diploma de que se recibieron de algo, creo que tendrían que tener en cuenta también los derechos de las personas. Ellas creo que están trabajando acá para gente que estamos privada de libertad solamente, que gracias, o sea, estamos pagando y queremos un cambio en nosotras. Pero así, ¿cómo cambiar? ¿Cómo progresar? ¿Cómo ser buenas personas? ¿O cómo decir, sabes qué, vamos a hacer esto aparte? No podemos, así la verdad que no podemos hacer. Nos sentimos mal muchas veces, nos sentimos humilladas, nos sentimos muchas cosas que están pasando y sin embargo seguimos luchando y queremos ser escuchadas. La verdad que nos gustaría que hubiera otra mesa de diálogo con el doctor Sarmiento, con la Romina Cuchi y todos los derechos humanos que vinieron ese día y nos escucharon. Bueno, queremos ser escuchadas y que se cumplan lo que ellos dijeron, que se cumplan las palabras de ellos, que ese día nos dieron palabra, que nos dijeron va a pasar esto y esto y todavía no ha pasado nada. En ese sí, Tania, en ese sentido, fue el 26 de abril y ya pasaron más de un mes y medio y no hubo otra mesa de diálogo, ¿no? No hay otra mesa de diálogo, no pudimos hablar. La verdad que estamos esperando y es lo que estábamos hablando hace un instante con otra compañera de otro sector. Estamos mandando mensajes para ver si podemos tener otra mesa de diálogo, para poder hablar sobre el tema de las visitas, sobre el tema de la escuela, sobre el tema de que nos dejan sacar dos ollas por sector y somos veintitantos en cada pabellón y no podemos cocinar en dos ollitas chiquitas. No es que tenemos las ollas grandotas, tenemos dos ollitas chiquitas. Y son cosas mínimas, pero uno se hace de comer, uno se alimenta. Cosas que están pasando, o sea, que todavía nos siguen manejando el grupo, ya estamos tranquilas, no es que íbamos a durar todo un año con lo tema de esto de lo que pasó el 24. Yo creo que ellos se quedan con eso y nos ponen excusa siempre eso como castigo. No, chica, no pueden sacarlo, no pueden sacar esto porque no. Entonces, eso es lo que va pasando, ¿me entendés? Que creo que tendría que haber una mesa de diálogo y decir todas las cosas que están pasando y las cosas que no se cumplieron hoy en día. Bien, y en este sentido se vuelven a reiterar, ¿no? Todo lo que no se cumplió, todo lo que no sucede y se sigue en esa espera, ¿no? La importancia además de la fuerza que ustedes tienen, de saber que no están solas y de que están juntas además allí resistiendo estas cuestiones que nada tienen que ver con lo que debería suceder, ¿no? Como decíamos y seguimos diciendo, y claramente como citabas al juez Sarmiento, que así fue, que lo sostenía también, la única privación tiene que ser la de la libertad. Esperemos que cuando volvamos a hablar el próximo martes, esperemos, por lo menos podamos decir que se habilitaron las visitas, Tania. Sí, ojalá que sí, Gaby, ojalá que pueda hacer otra noticia, algo lindo, ya que estamos acá, y imagínate con todo esto lo de la pandemia, no ver a la familia... estar acá como estamos nosotros en realidad, porque la verdad que a veces no tenemos ganas de nada y hoy en día te digo la verdad que yo estoy súper de mi parte contenta porque hice un cambio, pude hacer unas cositas acá en el pabellón, se han ido algunas chicas nuevas en libertad que no estuvieron en el caso que estuvieron y bueno, y otras que se fue con arresto domiciliario, y súper contenta por mis compañeras que gracias a Dios están con su familia, disfrutando de sus hijos, y bueno, y acá tratando de cambiar las cosas, pero nosotras, de parte de nosotras, y tratar de poder estar bien, porque la verdad que no se puede vivir así. Uh-huh. Y no sé, yo creo que somos personas y solamente estamos privadas de libertad, lo vuelvo a decir, Gaby, y creo que tendrían que darse cuenta las autoridades que están pasando cosas que no tendrían que pasar. El juez Sarmiento dijo que las mujeres no estamos preparadas para una cárcel. Y la verdad que no estamos preparadas, solamente seguimos luchando porque somos fuertes, somos madres y creo que somos parte de una familia y tenemos que volver a casa. Seguro, totalmente. Bueno, esperemos que tengamos otras noticias, Tania. Esperamos que se empiecen a modificar las cosas, pero fundamental tu voz, bueno, pudiendo decir todo esto y pudiendo sacarlo a la luz. Desde acá te agradecemos mucho, como siempre. Dale, gracias, Gaby. Gracias a vos y bueno, gracias a la radio que siempre me llaman y bueno, y estamos hablando. Y bueno, también, Gaby, quería decirte que quería mandar un saludo, sí, si me dejás. Pero claro. Bueno, quería mandarle un saludo a Claudia y bueno, y a toda la gente que estamos privada de libertad, que siempre estamos escuchando la radio porque mis amigos las escuchan a la par mía y siempre me felicitan. Y bueno, la verdad que gracias por vos, porque nos haces escuchar a las mujeres y te lo agradecemos muchísimo. No, gracias a vos, Tania. Abrazo grande entonces también para Claudia y para quienes están escuchando. Y esperemos la semana que viene entonces tener más buenas noticias. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá. Dale, Gaby, un beso enorme. Dale, chao. Igual para vos. La escuchábamos a Tania desde el Borbollón.